despierta el sol, la ciudad se enciende con café en mano, el día se siente, las voces suenan, las risas fluyen, mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento, entrevistas, noticias en movimiento, un ritmo alegre nos acompaña mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en bit.ly/luna 9 radio digital. La nueva generación de la radio online. Voces de nuestra gente, historias que son simplemente candentes. Del amanecer hasta el fulgor del día, este café te llena de alegría. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven a hacer. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Ya casi llega el fin de semana, jueves de recuerdos. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde nos estén escuchando. Bienvenidos a bienvenidas a Jueves Culturales, su espacio en Luna 9 Radio Digital, donde la palabra no se consume, se reflexiona. Un saludo especial a nuestra querida audiencia, quienes nos acompañan en vivo a través de YouTube. Gracias por siempre estar aquí, por elegir contenido que construye, que eleva y que deja huella. Este programa es una producción de FEM International Group, realizada bajo la dirección de María Luisa Alcalá y de su servidor Francisco Isla. Junto con nuestros especialistas invitados, damos vida a este espacio dedicado a compartir ideas, reflexiones y contenidos de valor para ustedes, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y de FEM International TV. Nuestro compromiso y entusiasmo están siempre al servicio de ustedes, quienes hacen posible que este espacio siga creciendo y llegando a más corazones. Hoy no venimos a hablar de un evento, venimos a hablar de un movimiento que ha venido creciendo, afianzándose, tomando forma desde hace ya varios años. Me refiero al Festival Internacional del Libro, más conocido como el FIDL por sus siglas, Festival Internacional del Libro. Si usted nos ha seguido desde el 2021, recordará que todo comenzó con una idea clara pero desafiante, que crear un espacio donde la literatura no fuera distante, sino cercana, donde las voces emergentes no fueran ignoradas, sino escuchadas. En el 2021, el Fiddle fue una apuesta, un inicio valiente, incertidumbre con visión. En el 2022, el Fiddle fue validación, el momento donde el proyecto demuestra que sí funciona, que hay audiencia y de que hay interés real. En el 2023, el Fiddle fue posicionamiento. Me refiero a que comienza a ser reconocido, ya no es desconocido, empieza a ocupar un lugar en la mente del público. 2024, el Fiddle fue consolidación. Se fortalece la estructura, la credibilidad y nuestra comunidad. 2025, el Fiddle fue de expansión. Crece en alcance, en participantes, en impacto internacional. Y este 2026, el Fiddle es evolución con propósito. No solo crece, sino que madura y se vuelve estratégico, intencional y sobre todo transformador. Este año, nuestro Festival Internacional de Libros se convierte en algo profundo, una plataforma de visibilidad cultural con propósito, con un punto de encuentro internacional, un espacio donde la palabra vuelve a tener peso. Porque seamos honestos, hoy cualquiera puede publicar. Ya lo hemos comprobado, lo hemos hablado al respecto, hemos tenido invitados que nos han hablado acerca de ello. Cualquiera puede lograr publicar, pero no cualquiera logra conectar. Y ahí está la diferencia. El Festival Internacional del Libro no busca cantidad, busca significado. Y quiero que se haga una pregunta muy personal, amigo que me está escuchando, amiga ama de casa, mujer profesional, escritor, escritora, poeta, poetisa, a quienes después nos van a escuchar en diferido. ¿Hace cuánto no se sienta usted a leer sin distracciones? ¿Hace cuánto no subraya una frase que le mueve algo por dentro? Porque la lectura no desapareció. Lo que desapareció fue el hábito. Y recuperar ese hábito no es un lujo, es una necesidad. El Festival Internacional del Libro 2026 nace precisamente de esa conciencia. No como un evento decorativo, sino como una respuesta. Una respuesta a una sociedad saturada de información, pero con hambre de profundidad. Aquí no se trata de asistir por asistir, se trata de reconectar con el pensamiento, de escuchar nuevas voces, de descubrir historias que nos representan. Sobre todo, de recordar que la cultura no es opcional. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero al volver vamos a entrar en algo clave. ¿Qué hace realmente diferente al Fiddle 2026, de cualquier otro festival? Así que no se retiren, porque aquí es donde esto empieza a tomar forma. Pero antes, querida familia, deseo recordarles de que tenemos la encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos que ya ustedes conocen, WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestros canales de WhatsApp, Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta es, ¿participarías en un festival de libro? Opción 1, sí, sin duda. Opción 2, tal vez. U opción 3, no estoy seguro, no estoy segura. Porque su opinión cuenta. Al final de este programa vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones y aprovecho para agradecer a todos y cada uno de ustedes por su activa participación a través de estas votaciones, ya que nos permiten conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Gracias, querida familia, por su apoyo. Estamos en Luna 9 Radio Digital en nuestra sección Jueves Culturales. Ya regresamos. ¿Quieren compartir su opinión? ¿Quieren dejarnos saber? ¿Tienen preguntas? Por favor, déjenoslo saber aquí en los grupos. Ustedes ya conocen y también tenemos el WhatsApp. Tomen nota. Más 1-551-254-8201. Estamos al servicio. Ya regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp más 52-314-109-8502. Cuando se trata de tu salud y la de tu familia, las decisiones no deberían doler. En Diverse Solutions, somos expertos en seguros médicos. Te escuchamos, te orientamos y caminamos contigo. Diverse Solutions. Tu tranquilidad primero. Te ayudamos con Medicare y con la suscripción de seguros Obamacare. Con respeto, claridad y corazón. Llama hoy al 201-751-5454. Diverse Solutions. Cuando importa tu salud, importas tú. ¿Eres autor independiente y sueñas con presentarte en un festival internacional de libro? El Festival Internacional de Libros será tu punto de conexión este año. Del 20 al 25 de abril estaremos compartiendo en un espacio donde nuevas voces pueden brillar, presentando sus propuestas literarias y conectando con nuevos lectores. Queremos que tú seas parte. Contáctanos y asegura tu lugar en el FIDL 2026. Este fue un espacio contratado. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 37 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 45 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 3 grados Celsius con una sensación térmica de 7 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan. El día de hoy estamos disfrutando de los Jueves Culturales. Y tenemos un gran programa preparado, así como también tenemos preparado para ustedes la programación de Luna 9 Radio Digital. El tema que nos compete el día de hoy se titula Te invitamos al FIDL 2026. Continuamos con nuestra programación, pero vamos a compartir qué tenemos preparado para ustedes, querida familia, el día de mañana aquí en Luna 9 Radio Digital. Adelante, estudio. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana, coaching ontológico y mindfulness, quien comparte con nosotros el tema Terapias espirituales para sanar. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y 3 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. Los libros son el espejo del alma. Virginia Woolf. Son exactamente 10 de la mañana con 24 minutos aquí en New Jersey. Momento justo de empezar nuestro Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital el día de hoy, 19 de marzo del 2026. Pues comencemos. Hoy estamos hablando del Festival Internacional del Libro, más conocido como el FIDL, por sus siglas, Festival Internacional del Libro, el FIDL 2026, pero ahora vamos a ir un poco más allá, un poco más profundo. Porque decir Festival del Libro puede sonar genérico, y el FIDL no es genérico. El Festival Internacional del Libro 2026 es una experiencia cultural diseñada estratégicamente. Estratégicamente, porque cada espacio, cada participación, cada intervención tiene una intención clara. Primero, generar impacto. Cuando decimos generar impacto es porque queremos primero, como siempre lo hemos aclarado, dar a conocer primero el rostro de la persona. ¿Quién es esa persona? Y luego conocer su propuesta literaria. Nos hemos dado cuenta de que en muchos festivales presenciales, híbridos, virtuales, todos se basan en conocer la propuesta literaria, compra y luego adiós. Ahí terminó la interacción. ¿Qué hay de la persona? ¿Qué hay de esa historia que tiene por contar? Dar valor al ser humano primero y luego a lo que nos viene a presentar, que es su propuesta literaria, en cualquier versión que lo tenga. Porque hay quienes tienen, como sabemos, libro físico, libro virtual. Y ahora que están con los audiolibros, que está generando un gran impacto. Pero el punto es que nosotros queremos siempre en nuestros espacios, aquí en Luna 9 Radio Digital sobre todo, es primero darle el valor a esa persona. Porque nadie conoce su historia de éxito, todo el sacrificio, todo el esfuerzo que ha realizado para publicar. Y aquí en nuestras plataformas cabe recalcar que todos somos iguales. ¿A qué me refiero? Aquí no hay preferencia por alguien que tenga 5, 10, 30, 48 libros, 42, 43 libros, o el que tenga un libro. Aquí todos somos iguales, estamos al servicio de todos. Este es su radio, este es su vitrina y nuestro Festival Internacional del Libro en su sexta edición este año. Gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes, de nuestros escritores, escritoras, poetas, poetisas y de nuestro equipo, en especial de María Luisa, nuestra CEO, a quien mandamos un fuerte abrazo por todo el esfuerzo que está realizando. La mayoría no tiene idea todo el esfuerzo titánico que se realiza detrás de bambalinas, como decimos en mi país, detrás de cortinas. Con las invitaciones, compartiendo, interactuando con todas las personas. Es una gran labor que realiza. Y queremos ese impacto, así como esa conexión que nosotros hacemos con nuestros invitados, que luego se convierte en amistad, es igual lo que queremos aquí. Queremos de que nuestra audiencia, quienes son amantes de la literatura, de la lectura, pues puedan interactuar con los escritores. Es muy importante ello, conocer sus historias primero y luego conocer su propuesta literaria. Interactuar. Ya hemos hablado en el FIDL 2025 con nuestros invitados la importancia de las reseñas, la importancia de compartir, de generar esa interacción en tiempo real, que es lo que nos facilita la tecnología hoy en día. El poder estar en un nanosegundo, poder compartirlo, así como compartimos películas, chistes y todo lo que vemos y consumimos en internet, así también compartir, generar esa interacción en tiempo real para conocer lo que aporta el escritor, la escritora, y luego ya consumir el libro en XY plataforma que tenga. Segundo, también queremos, la intención clara que tenemos es de crear conexiones reales. ¿A qué nos referimos? Como dije, primero empezamos a hacer convocatorias, conocer sus historias, y luego hacer esa conexión real. ¿A qué nos referimos real? Conocer al ser humano, conocer sus historias, porque participen con nosotros. Tenemos toda la programación disponible para nuestros invitados, nuestros amigos. Generalmente, o particularmente los jueves, que son los jueves culturales en la mañana, noche de tertulia, cuando vaya en la noche, e incluso los sábados con Mari, que es una programación también que está creciendo exponencialmente, Ratos de Vida, porque es tal cual, es conocer a la persona, qué es lo que está aportando. Luego, conocer por qué nació tal o tal propuesta. Y vemos eso, cómo las personas reaccionan preguntando, mandando saludos desde diferentes partes del mundo, lo cual estamos profundamente agradecidos. Esas conexiones son reales. No son bots, no es IA. Sabemos que se puede hacer, pero le estaríamos quitando la esencia. Lo importante de los eventos son las personas. Al utilizar bots, sí, es, se puede hacer, se hacen las conexiones, se hace la programación, pero no hay ese ingrediente que nos caracteriza, el ser humano. Esas conexiones reales de poder interactuar, de que nos escriben y que decirle, justamente como siempre decimos en la programación, y es tal cual. Cuando tengan los eventos, compártanlo. Estamos aquí para ustedes. Utilicen nuestros grupos y nos mandan los flyers, los links, los vídeos, etc., etc. Esa es una conexión real. No es un bot. No están pagando por un bot, no están pagando por click o pay-per-click, como se llama. Hay varias formas, ¿no?, en los anuncios y las campañas de marketing. Bueno, ese es otro tema. Pero es una conexión real, dando importancia, realce, a la aportación del ser humano primero. Otra intención clara, posicionar voces con valor. Aquí estamos conociendo a la persona, estamos conociendo su historia de vida, por qué nació tal o tal propuesta literaria. Esas voces, que muchas veces son silenciadas, muchas veces no tienen cabida, muchas veces sabemos de que no existe forma de que puedan compartirlo. Aquí somos la voz de quien no tiene voz. No es solo un eslogan, es un modo, es de vida que tenemos, es una creencia firme que tenemos. Así como siempre decimos, esta es su casa, esta es su radio, esta es su plataforma, esta es su vitrina para dar a conocer sus propuestas literarias. Así también este es su espacio para que su voz salga a diferentes partes del mundo gracias a la tecnología y al gran aporte, valor, que nos da, preferencia que nos da nuestra querida familia de Luna 9 Radio, programa tras programa. Estas son las intenciones claras desde un principio que hemos tenido desde la primera edición del Festival Internacional del Libro. A diferencia de muchos eventos donde usted entra, escucha y se va, aquí sucede algo distinto. Aquí usted participa. Y eso es lo que nos caracteriza y nos encanta, dicho sea de paso. El que usted pueda hacernos sus preguntas, el que usted comparta sus dudas, el que usted comparta un saludo. Esa interacción en tiempo real es lo que le aporta un gran valor. Primero, agradecer el tiempo del invitado, la invitada, escritor, escritora, poeta, poetisa, invitado que esté con nosotros. El que usted se tome el tiempo de escribir, así sea una palabra. Agradecemos mucho y significa también mucho para nuestros invitados, para nuestros escritores, el que usted esté allí. Y después quienes están en diferido, porque también nos lo hemos visto en todas las ediciones del festival, que nos dice, por trabajo no puedo estar escuchándolo, pero con tiempo mando mi pregunta. Otro dicen, hemos escuchado, que lo hemos compartido en las plataformas después de terminado el programa, lo subimos en plataformas de audio y también en vídeo que queda en YouTube, ahí nos hacen las preguntas y nosotros lo enviamos directamente a nuestros invitados para que le contesten. no hay forma de que su pregunta quede en el vacío. Se pierde en el tiempo o la huella digital, como le dirían nuestros expertos en tecnología. No. Aquí usted va a encontrar personas que están en el mismo proceso. ¿Cuál es ese proceso? Como escritor, escritora, poeta, poetisa. El de crecer, el de expresarse, aportar. Todos, como decimos siempre, lo vuelvo a mencionar, quiero recalcar eso. Aquí tiene igual derecho una persona que tiene su primer libro, escritores emergentes, ya tiene su segundo libro, o el que tenga 40 libros publicados. Aquí todos vamos a crecer juntos. En la unión está la fuerza, jamás me voy a cansar de decirlo. Queremos que se expresen, ser la voz de quien no tiene voz, ya lo hemos dicho. Y queremos aportar ese granito. ¿Cuál es nuestro granito de arena? Bueno, difundir la cultura. Crear el hábito de la lectura. Quienes hemos crecido sin tecnologías, teníamos la sensación del papel en los dedos. Ese olor del papel, el olor característico de una biblioteca. Y tuvimos la suerte de tener biblioteca en casa y tener los libros ahí, poder leerlo en cualquier momento. Hay que retomarlo. Ahora, quienes nos apasiona también la tecnología, porque a mí me gustan los dos, en un caso, digamos, en una opinión personal, me gustan los dos formatos, tengo para los dos formatos, pues también se puede leer en una pantalla, una tableta, teléfono, etc. etc. Lo importante es de tomarse un tiempo y leer. Primero que tiene muchos beneficios, como ya lo hemos compartido en diferentes programas, en diferentes ocasiones, distintos invitados que nos han hecho ver todos los beneficios desde el nivel cognitivo, desde el nivel verbal, también desde esas conexiones neuronales que va haciendo y sobre todo el impacto que está creando en quienes tienen hijos. ¿Por qué? Porque ese niño, esa niña lo va a ver como algo normal. Mamá, papá, tomándose una hora, dos horas sentados juntos en una sala o en donde sea, y están juntos y están ahí leyendo, compartiendo un libro. Esa criatura está viendo que es algo normal el leer. No es un castigo, es algo normal. Entonces, esa es nuestra aportación. Y es lo que queremos que todos conozcan por qué estamos haciendo esto. En cuanto a nuestra audiencia femenina, ahí me voy a detener en esta audiencia. Mujeres profesionales, madres emprendedoras, mujeres que sostienen múltiples roles al mismo tiempo, como lo hemos compartido, toda la programación que tenemos de Luna Nueva Radio, el Festival Internacional del Libro, nuestro FIDL, como le decimos nuevamente, no es una carga más en su agenda, es un espacio para usted. ¿Por qué? Porque va a nutrirse. Va a reconectar su voz para recordar que también tiene derecho a crear. ¿Por qué se va a nutrir? Va a interactuar con personas que tienen tanto que contar, tanto que aportar como parte de la sociedad, parte de la comunidad de escritores, sus propuestas, sus trabajos. Va a reconectar su voz. ¿Por qué? Porque va a poder interactuar. No solamente en texto, también puede mandarlo en audio. Puede tranquilamente participar, ser parte activa de la programación del Festival Internacional del Libro. Usted tiene derecho a crear esas comunidades. Antiguamente me recuerdo claramente de que había el Club de Lectura. No sé si, espero que todavía exista en diferentes versiones, pero como le quieren decir, según su país, según su ciudad. Pero existía. Pues acá también tenemos nuestra comunidad. Semana tras semana tenemos programación donde van a poder conocer al ser humano, conocer su propuesta literaria y van a ustedes a crear esa comunidad donde participan con sus preguntas, con sus comentarios y también son bienvenidas las críticas constructivas. Ya sea que lo hagan en vivo o lo manden luego o a través de las plataformas, de las redes sociales, nuestros grupos, son bienvenidos. Todo lo que nos aporte al crecimiento aporta exponencialmente. y como siempre decimos, estamos al servicio. Este es su espacio, este es su voz, este es su radio y estamos aquí para ustedes. Seamos realistas, no estaríamos acá sin el apoyo de ustedes. No estaríamos compartiendo con nuestros invitados, que tienen una calidad de ser humano impresionante, que aportan día a día, aportan su conocimiento. Primero, que aportan su tiempo, que es lo más valioso que todo ser humano tiene. Segundo, su expertise, su experiencia en su profesión, su experiencia de ser humano, su propuesta literaria, sus trabajos, lo comparten por un bien mayor. Eso nos permite crecer. Estamos eternamente agradecidos con todos y cada uno, quienes están siempre aquí con nosotros, quienes dicen, cuenta conmigo, aquí estoy, quiero tal fecha, o que participan con sus preguntas, o quienes ya, como digo, nos han hecho llegar en más de una ocasión. No voy a tener tiempo, pero esta es mi pregunta, luego lo escucho. Es una gran manera de sacar ventaja a la tecnología. Muchas veces se prioriza todo, menos lo propio. Y la lectura, la escritura, la expresión, muchas veces quedan relegadas. Participar en el Festival Internacional del Libro 2026 le ofrece algo que no se compra fácilmente. Primero, visibilidad con propósito. Acceso a una comunidad internacional. Hemos podido interactuar, que nos quedamos sorprendidos, como lo compartimos en su debido momento, y siempre que tenemos chance lo compartimos, ya sea aquí en nuestro equipo o con otras personas que desde África, por ejemplo, que hablaban español y estaban con nosotros, desde Europa, Corea del Sur. Impresionantes propuestas literarias, interesantes historias de vida, cómo es que nació, todos los sacrificios que han podido hacer para tener su primer presentación, su primer libro, cómo van trabajando para el segundo, cómo hemos incluso podido ayudar a que personas se den a conocer a través de esta plataforma y luego los han invitado a otras. Y han sido creciendo y han seguido publicando libros. Eso nos encanta. Nos encanta ver los logros de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, nuestros invitados, nuestros amigos. Eso nos encanta. Van a tener siempre un espacio para mostrar su trabajo. Aprendizaje real, no superficial. También aquí lo van a obtener. ¿Qué me refiero? Estamos compartiendo historias de éxito, historias de vida, estamos compartiendo expertise de cada uno. Esas experiencias se logran, obviamente, porque ya lo vivieron, ya lo saben y lo están compartiendo. Eso es aprendizaje real. No estamos hablando de que pongan la inteligencia artificial y diga, créame un escenario tal y tal y quiero aprender tal, sácame los aprendizajes, quiero saber esto, desdóblamelo en tal. No, estamos hablando de ser humano real. Estamos hablando de personas con X cantidad de tiempo en sus respectivos campos, en sus respectivos profesiones, sus respectivos rubros, que están con nosotros compartiéndolo, para nosotros crecer. Porque eso es lo importante, dejar ese legado cultural a través de los libros, que estamos dejando a otras generaciones, que estamos compartiendo con otro ser humano. Eso es aprendizaje real y tiene un valor impresionante. Y aún hay algo más importante, la validación interna, esa sensación de decir, esto que hago sí tiene valor. Porque escribir no es solo publicar, es exponerse y hacerlo en entorno correcto, marca la diferencia a ello. Querida familia, vámonos a una brevísima pausa comercial, ya regresamos, esto es Luna 9 Radio Digital y estamos en Jueves Culturales aquí, en nuestra estación de radio digital y también compartiendo en vivo para nuestra plataforma de nuestro canal de YouTube. Así que participen en nuestra encuesta del día de hoy. Déjenos saber sus preguntas, saludos, comentarios. Si ya ha participado en los fiddles anteriores, déjenos saber qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que más destacarían de cada participación. Es nuestra sexta edición del Festival Internacional del Libro. Estamos trabajando sistemáticamente para poder llegar a más personas. Ya están las registraciones disponibles. Luego vamos a compartir en nuestros grupos y canales los links

¿Eres autor independiente y sueñas con presentarte en un Festival Internacional del Libro? El Festival Internacional del Libro será tu punto de conexión este año. Del 20 al 25 de abril estaremos compartiendo en un espacio donde nuevas voces pueden brillar, presentando sus propuestas literarias y conectando con nuevos lectores. Queremos que tú seas parte. Contáctanos y asegura tu lugar en el FIDEL 2026. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana, coaching ontológico y mindfulness, quien comparte con nosotros el tema Terapias espirituales para sanar. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y 3 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Este fue un espacio contratado. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey. Una temperatura que está en 39 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 46 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de los Jueves Culturales y tenemos un enriquecedor programa donde hoy estamos compartiendo el tema Te invitamos al FIDEL 2026. Antes de continuar con nuestra programación, deseo compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. También queremos saludar a Vera Cultura en Facebook. Muchas gracias por compartir nuestra publicación. Así también Gina Alfaro en New Jersey. También señora Mónica Chavarría en Hackensack, New Jersey. A Irene Avesia en Málaga, España. Gracias por la interacción. También para Sabi Techi Flores en el Perú. Muchas gracias a Marcela Rivera de Union City, New Jersey. Salmón García García, Wosa Lara, muchas gracias. Señor Ricardo Alarcón, un abrazo hasta el Perú. También para Diana Mendlin, gracias. Maestra Hortensia Rosas en Cuernavaca, Morelos, México. También para Bielka Murillo y don José doctor honoris causa, José Luis López, un fuerte abrazo hasta Puerto Rico. Muchísimas gracias por el apoyo, por la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios a través de nuestras plataformas. Estamos como Luna 9 Radio Digital y también desde nuestro canal de YouTube. Ya saben, estamos como @FEM International TV. Y no se olviden de activar la campana, así para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cada vez que subimos contenido. Muchas gracias a quienes ya se han suscrito con nosotros. Dicho ello, pues vamos a continuar con nuestra programación. Entramos en la parte más importante de este programa y voy a ser muy claro con todos y cada uno de ustedes. Si usted ha pensado en escribir y no lo ha hecho, no es por falta de talento. Es por postergación. ¿Por qué? Escribir incomoda. Exige disciplina, exige honestidad, exige mostrarse. Pero también libera. Y aquí es donde el Festival Internacional del Libro 2026 cobra sentido. No como evento, sino como punto de quiebre. Del 20 al 25 de abril vamos a estar realizando la sexta edición de este Festival Internacional del Libro, más conocido como el FIDEL 2026 por sus siglas. Si es que recién nos sintoniza y nos escucha, ese término FIDEL, esa palabra que significa, son las siglas del Festival Internacional del Libro. Esta es nuestra sexta edición que estamos lanzando. Y es organizado por FEM International Group y por Luna 9 Radio Digital. Aquí estamos haciendo un llamado. Si eres escritor, escritora, poeta, poetiza, acompáñanos. No como un espectador pasivo, sino como participante, como voz, como parte de algo más grande. Si usted escribe, es poeta, autora, creadora, este es su espacio. Inscríbanse con nosotros, no esperen el momento perfecto. El momento perfecto nunca llega. Ese momento, como todos sabemos, no existe. La cultura no se sostiene sola. Necesita personas que la defiendan, que la vivan, que la compartan. Y usted puede ser una de ellas. Estamos hablando de participación desde que nació el Festival Internacional del Libro. Hemos podido compartir con grandes personas de distintas partes del mundo, unas poderosas convocaciones. Hemos podido compartir lo que nació primero en 3 días y luego, conforme fue creciendo, pasó a ser 4 días y ahora es una semana. En doble jornada lo tuvimos el año pasado. Estamos recibiendo las inscripciones, las participaciones de todos y cada uno de ustedes para poder enviarles lo que son los requisitos, a qué se refiere, lo que es la fotografía, semblanza, etcétera, ¿no? Todo lo que se pide para poder crear su participación y luego pues ponerlo en nuestras plataformas. El año pasado lanzamos la revista oficial, este año también vamos a incluirla, así que eso queda una huella digital para la posteridad. Estamos implementando todas las plataformas. Tenemos a este año nuestro equipo activó de nuevo a Luna Moon, ya todos la conocen, estuvo con nosotros en la conducción de la programación en la tarde de Luna 9 Radio Digital. Ahora está a cargo de las campañas para poder llegar a más personas que conozcan qué es este Festival Internacional del Libro. Ya han visto varios vídeos de que ella está a cargo de las campañas. Pues estamos trabajando justamente por facetas. ¿Qué es el Festival Internacional del Libro? Lo incorporamos también, lo pusimos, lo publicamos en nuestra más reciente edición de la revista Femme International Magazine, la 168, que pertenece al mes de marzo, donde estamos compartiendo qué es el Festival Internacional del Libro, cuáles son los beneficios de poder participar en un festival virtual del libro. Más adelante, en su debido momento, quisiéramos hacerlo híbrido, vamos a hacer todo lo posible por tenerlo, sin dejar el virtual, porque así nacimos. ¿Para qué? ¿Por qué queremos hacer eso? Porque la tecnología, como todos sabemos, está evolucionando, está creciendo y nos permite llegar a más personas. En un clic, en un nanosegundo, estamos conectados con España, con México, con Perú, y van a poder, usted, amigo escritor, amiga escritora, amigo poeta, poetisa, va a poder compartir su mensaje y que llegue a más personas. Así que eso es sacar el máximo provecho a la tecnología. No sé cómo será en el futuro, sabemos de que todo está evolucionando, ya será con otra manera de digamos, interactuar, hologramas, etcétera, ¿no? Que estábamos viendo los beneficios de lo que va a venir, todavía está en su primera faceta, trial, como se dice. Pero lo que sí sabemos y lo que sí tenemos seguros es de que en nuestra mente, en nuestro corazón, es de que Luna 9 Radio Digital pues vino para quedarse, vino para ser la voz de quien no tiene voz, ser la vitrina para usted, amigo escritor, amiga escritora. Sabemos que en muchos festivales les piden demasiados requisitos para participar. Aquí solamente pedimos que tenga el libro publicado y que comparta con nosotros. Lo que queremos es ser la diferencia, la generación que haga la diferencia. Sabemos que es difícil, peor para nuestros amigos escritores. Todas las campañas de marketing para escritores es difícil. Nos hablan de términos que muchos no conocen. Muchos solamente conocen, digamos, ese arte de poder transmitir con la palabra escrita. Transformar vidas a través de sus escritos. Incluso compartir historias, compartir situaciones, compartir dolor de muchos, otras son fantasía. Hemos conocido impresionantes seres humanos con grandes obras literarias que han estado aquí con nosotros tanto en los Jueves Culturales como en Noche de Tertulia, de Relatos de Vida. Han compartido con nosotros por qué nació su obra, qué los motivó a escribirlo, han compartido cómo hicieron para tener esas impresionantes portadas que nos captan desde el primer momento. Esos mensajes tan poderosos que tienen para transformar vidas, eso nos gusta, eso es lo que nos encanta, es nuestro combustible para seguir. ¿Por qué? Porque necesitamos crear eso, necesitamos crear un grupo de personas que quieran transformar lo que tenemos, lo que existe, la sociedad, el hábito de la lectura, el valor de la familia, el legado que se deja. Sabemos que hay desinformación en las redes sociales, sabemos que hay un diverso contenido. ¿Qué es lo que estamos escogiendo? Es fácil compartir un reel de Instagram, short de YouTube. ¿Por qué no también compartir estos mensajes que nos traen estos maravillosos seres humanos que están con nosotros, que vienen programa tras programa y que tienen tanta sabiduría para compartir? Así igual hay que hacerlo. Aquí estamos en nuestra sexta edición del Festival Internacional del Libro, donde una semana, ya llegará el momento en que serán dos, no sé, el equipo ahí estábamos hablando, Dios mediante, vendrá en su momento, justo y preciso. Estamos compartiendo una semana distintas propuestas literarias, distintas historias de vida, donde usted, amigo o amiga que me está escuchando, madre de familia, ama de casa, mujer profesional, amigo emprendedor, dueño de negocio, va a poder interactuar con nuestros invitados de diversas partes del mundo. No siempre hay esa interacción de uno que le encanta la lectura y su escritor favorito. Descubrir esas propuestas literarias y poder conocerlo, poder compartir, escucharlo y hacerle preguntas. Es enriquecedor, nos hace crecer como seres humanos, nos hace crear esa comunidad, ese sentido de unidad, de pertenencia. Se necesita más espacios culturales. Si queremos transformar nuestra sociedad, nuestra familia, queremos aportar nuestro granito de arena desde nuestro campo, como dirían en mi país, desde nuestras respectivas trincheras, como se diría antiguamente, ¿no? Desde nuestro punto de acción, nuestro campo de acción. Cada quien en lo suyo. Uno nunca sabe, siempre decimos en los programas, uno nunca sabe quién necesita escuchar este tipo de mensajes. Pues tal cual. Hay diversas tendencias literarias. Han compartido con nosotros de diversas partes del mundo, en todo horario. Queda para la posteridad. Audio, en vídeo. Y esa conexión que estamos creando. Porque no solo queremos de que vengan a un programa, queremos tenerlo constantemente con nosotros, que compartan sus talleres, porque uno siempre aprende muchísimo con esos talleres, que compartan con nosotros sus trabajos, sus vídeos, sus canales, sus redes sociales. Por eso siempre les preguntamos cómo lo podemos ubicar en las redes sociales, para conocer más de sus trabajos. Y los invitamos a que siempre estén interactuando. Para eso están las redes sociales. Para eso nació, poder interactuar con otro ser humano. Bueno, pues vamos a interactuar con nuestros escritores, con nuestras escritoras. Y aquí tenemos una plataforma que está al servicio. Una plataforma que nos dice presente. Una plataforma viva. Una plataforma que está creciendo. Ya no es solamente a ver qué sucede. Ya pasamos eso. Constantemente estamos innovando, constantemente estamos preparándonos para brindar mejor servicio, para brindar mejores plataformas, para brindar mejores herramientas. Tenemos a Eva Moon, que está con nosotros en su campo, a María Luisa Alcalá, que es nuestra mano derecha, izquierda y todo, para poder compartir y hacer llegar más el mensaje. Nuestro equipo de Luna 9 Radio, gracias por todo el apoyo, que están compartiéndolo activamente. Graciela, te mandamos un abrazo desde New Jersey, USA, está activamente compartiendo, participando, dándonos ideas, etcétera, etcétera. Críticas constructivas que nos permiten crecer como ser humano, como empresa, como equipo, porque somos un equipo, es nuestra familia. Es lo que nos mantiene activos constantemente, es el contenido. El contenido es el rey. ¿Pero qué contenido estamos dando? Un contenido que está edificando, un contenido que va a quedar para la posteridad. En Luna 9 Radio Digital tenemos esa idea clara. El Festival Internacional del Libro llegó para quedarse. Nació en 3 días, ahora tenemos 1 semana. Y estamos con blogs, tenemos vídeos, tenemos audios, tenemos promos, tenemos el equipo de Luna 9 Radio, tenemos material humano que está aquí dispuesto para compartir, para aportar, dice presente. Falta usted, amigo escritor, amiga escritora, poeta, poetisa. Quienes tienen libros publicados, quienes han participado en antologías, bienvenidos sean, este es su casa. Del 20 al 25 de abril vamos a estar compartiendo el festival, la 6ª edición, perdón, del Festival Internacional del Libro 2026, más conocido como el FIDL. Quedan 32 días, querida familia. Qué rápido pasa el tiempo. Increíble. Estamos diseñando todos los medios para poder llegar a más personas, que más personas conozcan en diferentes grupos también literarios. Es impresionante ver cómo la tecnología nos permite conocer a más personas. Distintas partes del mundo que nos dicen, quiero ¿qué día puedo estar escuchando? Le digo, no solo un día, está una semana. Y estamos llegando, respondiendo preguntas de México, de Perú, de Costa Rica, Brasil también nos escribieron, gracias, preguntando acerca del festival. El Festival Internacional del Libro ya es conocido por nuestra querida familia, esperado por muchos, porque en una semana nos va a permitir conocer más de nuestros nuevos amigos. Quienes también ya han estado con nosotros, han participado, ya tienen, no sé, 3, 4 libros publicados, lo presentan con nosotros, conocemos y nos permite a nosotros, como medios de comunicación, difundir su trabajo. Nos encanta ello, nos permite aportar ese granito de arena a nivel cultural, y sabemos que nuestra familia de Luna 9, quienes son amantes de la literatura, disfrutan muchísimo de estos espacios. Nos lo hacen saber con sus preguntas, comentarios, cuando comparten en YouTube, cuando comparten en redes sociales, cuando después incluso de que ha terminado el programa y en las redes ahí nos comparten. Gracias, gracias por su preferencia. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales cuando es de día, o quien está de noche también, al menos en Estados Unidos. Gracias por ello. Gracias por ser parte de nuestra programación, por ser parte de nuestra familia, por ser parte de nuestra programación, por ser parte de este gran movimiento que tenemos, que es compartir calidad de contenido. En un mundo donde el contenido es el rey, ¿qué es lo que estamos brindando? Alto contenido. Maravillosos seres humanos que están con nosotros, impresionantes historias de vida, transformadoras. Conoceremos más propuestas literarias del 20 al 25 de abril. Estamos, como siempre decimos, al servicio. Estamos compartiendo esta 6ª edición. Nos llena de mucho orgullo, mucha satisfacción, mucho cariño. Lo extrañamos cuando termina, como compartimos en la clausura del FIDL 2025. Se extraña porque uno está todos los días interactuando, un grupo de escritores, escritoras, conociendo sus historias, escuchando cómo nacieron, que nos hablen de su libro, saber que va a llegar preguntas del público, que donde le van a preguntar desde lo más básico de cómo nació su libro, por qué, aquello, dónde lo puedo conseguir. Esa interacción es enriquecedora, es de verdad indescriptible. Para muchos, a nivel personal, me encanta, me emociona mucho. Y sí, una vez que acaba se extraña, pero a la misma vez nos motiva. ¿Qué vamos a presentar el próximo? E incluso, como mencioné en el bloque anterior, el año pasado nació, en el Fidel 2025, nació nuestra revista del festival. Eso queda para la posteridad. Este año también vamos a tener nuestra revista. Estará disponible para mayo. Pero digamos que nos motiva a seguir brindando este contenido, ¿no? Seguir viendo, leyendo sus páginas, viendo las fotos. Oh, mira, nos enseñó tal cosa, tal escritor. Cuando estamos con todo el equipo, revisando las revistas y todo lo que hacemos, y vemos nuestro canal de YouTube y dice, mira, ese día tuvimos tal cosa, aprendimos tal. Es algo que nos lo llevamos en el corazón, porque lo que hacemos es con todo nuestro cariño, con mucho respeto, siempre a la disposición de todos ustedes, y ustedes son ese ingrediente principal. Nuestros invitados vienen dispuestos a abrir su corazón, a dar a conocer lo que están presentando. Reciben respeto, reciben cariño, reciben esa manera de estar a la expectativa, ¿qué nos vamos a conocer este año? ¿Qué nos va a presentar? Nos lo han compartido, nos lo han hecho llegar en diversas ocasiones, en todas las plataformas, por WhatsApp nos escriben, por correo, el sentir de muchos de ustedes que nos lo han hecho saber. Y nos lo agradecemos infinitamente. Este Fiddle 2026 es grandioso. Nuevas herramientas se incorporan. Estamos también en nuestros boletines. Ya pronto estarán disponibles para poder hacerles llegar a todos y cada uno de ustedes. Y que conozcan, si aún no ha recibido nuestros newsletters, nuestros boletines, pues los invitamos a que nos escriban. Quiero mi boletín al número de WhatsApp, que ya conocen, que es el +1 551 254 8201, o también a través de las plataformas de las redes sociales. Siempre, ya saben, Luna 9 Radio Digital. Agradecemos infinitamente que nos hagan llegar sus preguntas, todas las dudas que tengan, ideas, sugerencias. Eso nos permite crecer. Y estamos todos los días aprendiendo algo. Estamos en un constante crecimiento. Estamos al servicio. Vámonos a una brevísima pausa. Vamos a revisar las plataformas, hablando de redes. Vamos a revisar las plataformas de las redes sociales para compartir los saludos, la interacción de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y también hoy, querida familia, tenemos cápsula. Así es, querida familia. Es el tercer jueves del mes, pues tenemos la participación de nuestra querida amiga Ikram Selkani, quien nos hace llegar sus cápsulas, esas cápsulas culturales que sabemos es el del deleite también de muchos de ustedes. Me refiero a las cápsulas, el surtido de libros, conjunto de vidas, en el episodio número 3 con Ikram Selkani. Así que en breve llega. ¿Tiene preguntas? ¿Eres escritor? ¿Eres escritora? ¿Quieres participar? Escríbenos al WhatsApp +1 551 254 8201, o en las plataformas de redes sociales, búscanos como Luna 9 Radio Digital, mándanos un DM, mensaje directo, y podemos hacerte llegar toda la información para que sea parte de este Fiddle 2026. Y así

escritora ecuatoriana, coaching ontológico y mindfulness, quien comparte con nosotros el tema Terapias espirituales para sanar. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y 3 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Este fue un espacio contratado. Luna 9 Radio Digital presenta 30 segundos de calma. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Volaré, oh, cantaré, oh, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowd. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh. Oh, no wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare. Dipinto di blu, e chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare. Andare, oh, no wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto di blu. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Sto chiuso in casa con silenzio per amico, mentre la neve dietro i vetri scende giù, ti aspetto qui vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa che non va, non è Natale da una volta nella vita, eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita. Come vorrei, come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi, amore mio, che questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza ridere. Come vorrei, vai via, e non amarti quando non vuoi farti amare, senza cadere in una nuova gelosia che solo tu mi fai provare. Come vorrei, come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi, amore mio, che questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che questo amore che va via non si sciogliesse come fa la neve al sole senza parole. A cancellare la tua impronta sul cuscino, anche alla luna gliel'ho chiesto e non ci sta, non vuole più starmi vicino. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 32 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 40 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 43 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 5 grados Celsius. Muy buenos días, así es que recién nos sintonizan. El día de hoy estamos disfrutando aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Tenemos un enriquecedor programa donde estamos compartiendo el tema Te invitamos al Fiddle 2026. Antes de continuar con nuestra programación y compartir la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, deseo recordarles que todavía tienen tiempo de participar en la encuesta del día de hoy. Recordemos que siempre lo van a encontrar en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. también en nuestros canales WhatsApp, Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿participarías en un festival de libro? Opción 1, sí, sin duda. Opción 2, tal vez. Opción 3, no estoy seguro, no estoy segura. Muchísimas gracias a quienes están activamente participando en nuestra encuesta. Al final de este programa voy a estar dando el feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. A nuestra querida comunidad de YouTube, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, vamos a compartir el pensar y sentir de nuestra familia a través de la interacción. Aprovecho para agradecer en Instagram al inglés no muerde. Muchísimas gracias por la interacción. También a @easyidiomas.loja. Antología también, @antologiapoeticaelvuelo. Muchísimas gracias por la interacción, por compartir nuestras publicaciones. Así también aprovechamos a nuestra querida familia en Estados Unidos, Perú, México, que ahí los estoy viendo en pantalla. Gracias por el constante apoyo que nos brindan. Esto es a través de nuestras plataformas de radio digital. Ya saben que estamos en Zeno Radio, también en myturner.com y en usstream.com. Siempre como Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias también. Veamos Anna Kumuszynski en Polonia. Muchas gracias. Ella toca el violín. Muchas gracias, que hemos compartido con ella también. Fuerte abrazo para ella, su señora madre. Gracias. Ahí está dándole like. También a Sol Gaveta. Gracias. En Facebook, señor Fernando Muñoz, nuevamente un fuerte abrazo hasta Newark, New Jersey. Señora Isabel Méndez. También Julio Capa. Muchas gracias por compartir nuestra publicación. Marieta Maffer, gracias. Abrazos desde el condado Hudson hasta Patterson. Saludos para usted, para su esposo, para su niña. Dios les bendiga y gracias por el apoyo que nos brindan. Maestra Hortensia, gracias. Nuevamente a señora María Cao López, un fuerte abrazo hasta Barcelona, España. Marisol Romero Ángeles, gracias por los emojis, por la interacción. Esto es en Facebook. Jesús Álvarez también, Isabel Acosta, muchas gracias. Caroline Plaza Valenzuela, fuerte abrazo hasta Chile. Será Violeta Echevarría en el condado Hudson en New Jersey. Nuestra querida Amancia Campos Jones hasta Panamá, fuerte abrazo. ¿Quién más tenemos? Araceli Medina, muchas gracias. MHV Severs, ok, gracias. Y Fernando Uribe, muchísimas gracias por la interacción en Facebook. Bueno, querida familia de Luna 9 Radio Digital, ha llegado el momento, como todos saben, el tercer jueves del mes aquí en Luna 9 Radio Digital. Tenemos las cápsulas surtido del libro Conjunto de Vidas, así que de a mano de Ikrame Selkani. Vamos a compartirlo en segundos mientras les recordamos a nuestra querida familia de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de redes sociales. Vamos a también estar revisando las plataformas para compartir los saludos, la interacción de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Gracias, gracias por el apoyo que siempre nos están brindando. Pues dicho ello, vamos a compartir la cápsula. Recuerden que también pueden hacernos llegar ustedes sus comentarios, qué les parece nuestras cápsulas aquí en Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a vuestra sección literaria, surtido de libros, conjunto de vidas. Juntos viviremos múltiples destinos en la misma vida. Y Ikram Selkani, os deseo a todos la bienvenida conmigo a este programa. Y esta vez vamos a descubrir un poquito más sobre el azar, que es el tema que he escogido para vosotros esta vez. El azar en sí, como término, pues se refiere a aquellos eventos impredecibles, aquellos que no siguen una lógica o una analítica muy especial. Al contrario, parecen totalmente fortuitos y no tienen, digamos, una causa, una lógica, una cierta analítica que viene de antes. Al contrario, salen de la nada. A veces son muy positivos, por ejemplo, como que cuando te toca la lotería o tenemos un impacto bastante positivo y aportan cosas muy agradables, y a veces podrían ser súper negativos y hasta, por ejemplo, que podría ser una enfermedad que no sabemos la procedencia de ella. Entonces, el azar en sí es esto que pasa de forma inesperada, que podría tener una consecuencia positiva o negativa dependiendo del contexto, de la persona, del individuo, etc. Es una suerte al final que podría tocarnos, porque al final somos todos jugadores en esta vida, y a veces pues el azar es así, podría ser muy positivo, muy agradable, y a veces es muy negativo y muy nefasto. El azar también se puede aplicar a muchísimos ámbitos. Por ejemplo, si cogemos el tema el ámbito de matemáticas y estadísticas, tenemos el azar que estudia literalmente la teoría de la probabilidad. Y ahí pues, podemos decir, por ejemplo, con una cierta certeza o no, que algo es posible que suceda o no. Es un experimento aleatorio que nos deja un poco más los resultados probables gracias a esta teoría de probabilidad, que se puede estudiar literalmente con las matemáticas. En la estadística pues tenemos el azar que permite modelar las situaciones inciertas y analizar una frecuencia a lo largo de múltiples repeticiones. Entonces también se puede aplicar al nivel de ciencias naturales, porque en la física clásica pues estamos un poco frente a unas consideraciones muy determinadas, pero cuando se trata de unas situaciones diferentes, pues podemos hablar literalmente del azar, que es una forma, una parte intrínseca que podría entrar en una cierta teoría a la cual no esperamos, porque al final son estos casos un poquito diferentes los que complementan al final la regla y la norma que conocemos todos. Bueno, pues hablando de citas, empezaría con una de un militar que se llama Petrus Jacobus Huber, con J. Nació el 20 de enero de 1834 en Sudáfrica y murió también en el mismo país el 28 de marzo de 1900. Y ha dicho que el azar es casi siempre favorable al hombre prudente. Entonces, aquí tenemos como dos variables, dos conceptos muy específicos que salen en esta cita, entre el azar y la prudencia. ¿El azar sucede a la persona más prudente? Quizás sí, quizás no. Depende también del contexto, depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, en tiempos pacíficos o tiempos de guerra. Y también al hombre, pues significa tanto el hombre como la mujer. Es favorable, es decir, que podría suceder algo más agradable, más positivo, más bonito, que podemos aprovechar, quizás sí. El azar entonces es casi siempre favorable al hombre prudente, al hombre que está totalmente conectado con lo que está haciendo, tiene cuidado y es bastante cuidadoso en lo que va haciendo. Bueno, es una cita bastante bonita y también se puede analizar un poquito más, y os dejo para debatirla con vuestros seres queridos. La segunda cita es de un psicólogo y escritor argentino, Federico Andaazzi, con Z, y dice este hombre que El azar traza a veces caminos imposibles. Aquí estamos frente a una declaración totalmente poética, de vez en cuando que podría ser totalmente verdadera, porque a veces el azar podría llevarnos por unos caminos y unas sendas bastante impensables. Al principio pensamos que es totalmente imposible hacerlas y caminar por ellas, pero el azar cuando es de nuestro lado es positivo, pues nos podría llevar por unos caminos, unas rutas totalmente inesperadas e imposibles. Y no solamente el azar positivo, sino también el azar negativo, si queremos un poco como categorizar este azar. El azar también, cuando trae con él unos frutos un poquito menos deliciosos, menos sabrosos, que quizás tienen un toque un poco más negativo, pues nos ayudan a entender que ese camino al principio lo pensamos muy imposible, pero gracias a lo que ha pasado, digamos de esta manera no tan positiva, un poquito melancólica, negativa, triste, etc., pues estamos caminando por ese camino que pensábamos al principio totalmente imposible. Bueno, a debatir y a reflexionar un pelín más. Tenemos una tercera cita de un escritor español, nació en 1943 en Barcelona, Joaquín Lorente. Dice: la suerte es el azar aprovechado. Entonces hay que seguir dando esfuerzo, trabajando y dándole más, más énfasis a lo que estamos haciendo, más ganas. Y cuando, bueno, se propone una cosa muy pequeñita, que sea un detalle y un camino que podría hasta cambiarnos la vida, hay que aprovecharlo. Y allí también se junta la suerte con el azar. El azar es, pues, el hecho de hacerlo sin quizás pensarlo, de forma totalmente accidental, fortuita. Y la suerte es, bueno, cuando ya estamos totalmente involucrados en esto, conectados con lo que estamos haciendo, y al final pues sale con un resultado totalmente positivo y así se genera la suerte. Entonces la suerte es el azar aprovechado. Aprovechad entonces lo que estáis haciendo, porque nunca se sabe. Y la última cita que voy a compartir con vosotros es de Lucio Aneo Seneca, un filósofo, político, orador y escritor romano, que dice que verdaderamente el azar tiene mucho poder sobre nosotros, puesto que si vivimos es por azar. Al final, si nacemos, nacemos por azar. Si estamos en esta vida respirando oxígeno, es también por azar. Y también si estamos vivos, si estamos llevando la vida que estamos viviendo, pues entonces es por azar. Entonces, algunas cosas no se pueden controlar tanto, ya que estamos en esta vida y estamos vivos, pues es totalmente por azar. Y lo más importante, para conectarlo un poquito con la cita de Joaquín Lorente, deberíamos intentar todo lo posible de nuestra parte, de este azar, aprovecharlo para que sea una suerte y para que nos traiga frutos bastante sabrosos, positivos y hasta deliciosos para vivir y para también compartir con los seres queridos. Bueno, pues acerca de los libros, empezaría con Ángel Rupérez. Nació en 1953, poeta, crítico y traductor español en Burgos, en España, y viene con un libro que se llama Esencial Azar, publicado en 2025, donde nos explica un poquito a través de sus líneas, nos transmite una reflexión literaria brillante acerca de la casualidad, del amor y de esta misteriosa fuerza que nos lleva a buscar conexiones donde quizás no las haya. Con una prosa donde está un poquito explicando, este autor nos sumerge en una historia, a la vez da un homenaje al cine, una carta de amor a dos ciudades y una invitación a repensar nuestros conceptos más profundos. ¡Feliz lectura! El segundo libro aquí, pues, será de Alberto Rojo. Alberto Rojo es un escritor, físico y músico argentino Nació el 15 de febrero de 1960 y viene con un libro que se llama El azar en la vida cotidiana. Aquí Alberto nos explica un poquito que al cerebro humano le pasa muchísimas cosas y le encanta también creer y tejer historias. Y que muchísimas veces estas historias son falsas y podrían tener poca lógica. En este libro, pues entonces vamos a descubrir muchísimas más casualidades que quizás tienen que ver con diferentes ámbitos como el cosmos, el casamiento, los campeonatos del fútbol, y vamos a ver un poquito el azar en estos diferentes ámbitos, porque es una sorpresa totalmente especial, porque siempre el azar juega también trampas muy bonitas y a veces menos interesantes. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Surtido de libros, conjunto de vidas, y juntos viviremos muchísimos destinos en la misma vida. Y Gram Selkani, siempre con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra escucha a esta pequeñita sección literaria. Y nos vemos en la próxima con un nuevo concepto. Hasta luego. Muchísimas gracias, Ikram Selkani. Recordemos que el tercer jueves de cada mes, aquí en Jueves Culturales, tendremos sus cápsulas Surtido de Libros, Conjunto de Vidas. El día de hoy disfrutamos del episodio El Azar. Muchas gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por acompañarnos. Gracias por su preferencia. Pues vámonos a una brevísima pausa porque ya tenemos que compartir el resultado de la encuesta del día de hoy, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Agradecemos infinitamente Estamos llegando mensajes. Gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por su preferencia. Estamos compartiendo este Jueves Culturales y en breve vamos a dejar saber el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que siempre van a encontrar las preguntas en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta del día de hoy, ¿participarías en un festival de libro? Vamos a saber en minutos el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de sus votaciones. Nuevamente, gracias por su activa participación a todos y cada uno de ustedes. Ya regresamos, no se muevan de ahí, estamos en Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga,

tenemos una cita, querida familia de Luna 9 Radio, la sexta edición de este Festival Internacional del Libro promete mucho. Vamos a compartir con grandes seres humanos valiosas propuestas literarias y usted, querido amigo o amiga que nos está escuchando, es el invitado especial, porque queremos que interactúe con nuestros invitados y sobre todo conocer sus preguntas, el sentir que tienen, todo lo que quieran saber del Festival Internacional del Libro, pues estamos al servicio. Ya saben que tienen las plataformas disponibles, también los números de WhatsApp, que ya lo conocen, que es el +1-551-254-8201. Y también quienes están en la Unión Americana, tenemos número en cabina, el area code, o código de área 201-305-0841. Es el número aquí en New Jersey, 201-305-0841, 213-0541. Gracias a querida familia por su preferencia. Este festival de libro es muy importante para poder conocer las propuestas de nuestros invitados. Maravillosos seres humanos que estarán con nosotros, personas que dedicarán una semana de su tiempo para compartir. Gracias. Así que vamos a estar verificando las plataformas de las redes sociales, respondiendo a sus preguntas, y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar el día de hoy por A o B motivo, de que esta transmisión quedará en nuestro canal de Telegram y en la página de Archive, así con V o con B chica, como le digan, archive.org, donde nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. También les recordamos que va a quedar este video en nuestro canal de YouTube, todo con huella digital, como dirían nuestros expertos de computación. Crea familia de Luna 9 Radio, entramos en la parte más importante de este programa y voy a ser muy claro. Si usted pensó en escribir y no lo ha hecho, no es por falta de talento, es por postergación. Porque escribir sí sabemos que incomoda, exige disciplina, exige honestidad, exige mostrarse, pero también libera. Así que este Festival Internacional del Libro 2026 cobra sentido. Estamos al servicio. Del 20 al 25 de abril vamos a estar celebrando la sexta edición de este Festival Internacional del Libro 2026, el cual es organizado por FEM International Group y por Luna 9 Radio Digital. Los invitamos a que nos acompañen, no como un espectador pasivo, sino como participante, como parte de nuestra querida comunidad. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Es un verdadero privilegio estar detrás de estos micrófonos y los esperamos en el Fiddle 2026, del 20 al 25 de abril, aquí en Luna 9 Radio Digital y a través de nuestro canal de YouTube. Gracias nuevamente, los invitamos a que disfruten la programación automática y mañana regresamos tempranito a golpe de 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 horas de Perú, Colombia, 8 de la mañana, hora de México, las 15 horas a las 3 de la tarde en España. Muchísimas gracias, que estaremos creciendo juntos bajo la conducción de Marolisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes, feliz y bendecido resto de día. Los dejamos con el tema de cierre de la emisión, la cual la pueden disfrutar desde nuestra plataforma de radio digital, y esto concluye la transmisión a nuestro canal de YouTube. Feliz y bendecido día. Gracias. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Padre, ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.